A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos del Nuevo Tango. Comenzaremos la programación de este domingo con el octeto del violinista Mauricio Marchelli en esta vigilia navideña de esta gran fiesta del mundo cristiano. Diciembre es símbolo de Navidad. Todo el trajín diario se centra en los preparativos para celebrar un año más del nacimiento de Jesús. Adornos, arreglos y que nada falte para la cena de Nochebuena. Ajetreos que se repiten en el mundo entero. En nuestro país y al otro lado de la cordillera en Argentina está presente diciembre en Buenos Aires. Porque esta fiesta navideña tiene la particularidad de ser romántica. Más allá del regalo, el sentido de decir en ello te recuerdo, el acercamiento, acortar distancias, decir muy de corazón estoy contigo, cuenta conmigo. La unión de la familia y los seres queridos y el amigo del trabajo, que la preocupación de la subsistencia crea distancias a veces involuntarias. Mauricio Marchelli, Romance de Tango. ¶¶ Y vendrá el momento en que los niños reciban sus regalos y juguetes como una recordación de los regalos que el recién nacido en el pesebre de Belén los recibió. Fue regalado por los reyes de Oriente, ya que en ese acto había llegado al mundo el Hijo de Dios hecho hombre. Se cumplían las sagradas escrituras. Al mirar la cara de alegría de nuestros hijos y nietos, recordamos nuestra propia infancia y los regalos de nuestros padres. Vemos en ellos que la tradición continúa y en ellos los herederos de nuestras propias vidas, en el ocaso que ellos continúan y en nuestro sueño de juventud. Thank you. Y en esta contemplación de los hijos y nietos, adivinamos gestos y movimientos que eran característicos de nuestros padres y que ya partieron. Y nos damos cuenta que parte de ellos están también presentes en esta festividad, porque la vida no termina con la muerte. Todo es una constante renovación. Todo vuelve como aquellos pájaros perdidos. Pero que el oropel de los regalos, la suavidad de la cinta de terciopelo o el brillo de la esmeralda del anillo no siguen el verdadero actor de esta Navidad, aquel niño que aguarda en aquel humilde pesebre. Es la razón de esta Navidad, canción de cuna navideña. Thank you. todos van alegres. Llegó Navidad y en mi rancho pobre, y en mi rancho pobre, tristeza solo hay. No llores, mi niño, ya no llores más. Que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes pan. Allá en un pesebre dicen que nació un niñito rubio, rubio como el sol. Dicen que es muy pobre, pobre como tú. Destino de pobre, destino de pobre, destino de cruz. Destino de pobre, destino de pobre, destino de cruz. Repican campanas, llegó Navidad. Duérmete mi cielo sin pan. Cierra los ojitos, pocitos de sal, plega las alitas y duérmete ya. Allá en un pesebre dicen que nació un niñito rubio, rubio como el sol. Dicen que es muy pobre, pobre como tú. Destino de pobre, destino de cruz. Destino de pobre, destino de cruz. Hemos vivido un año lleno de calamidades en nuestro país, pero esta Navidad tiene aquel propósito de recuperar la fe, de un volver a ponerse de pie y a intentar una vez más mirar a lo alto del cielo y tratar de encontrar nuestra propia estrella de Belén, la que nos guiará al camino del encuentro consigo mismo y la ruta de la felicidad. Cada uno de nosotros tenemos sobre uno aquel pedacito de cielo. Thank you. Estimados auditores, al momento de despedir la programación de este domingo, quiero desear a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad en compañía de sus familias. A nuestros amigos auditores del extranjero, que domingo a domingo siguen con atención estos programas de Neotango. A nuestros fieles auditores de Europa, Argentina, Estados Unidos y Canadá, y otros lugares que nos escuchan a través de nuestra señal online y también de nuestro archivo de Neotango. Gracias a todos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tengan todos muy buenas noches y nuevamente muy feliz Navidad. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.